Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué nos va a ti y a mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado». La madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, con una capacidad de 2 o 3 metretas cada una. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Les dijo entonces: «Sacad ahora y llevad al maestresala». Así lo hicieron. En cuanto el maestresala probó el agua convertida en vino, no sabía de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando han bebido bastante sacan el de peor calidad. Tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea, hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Se encontró en el templo con los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y con los cambistas sentados. Y haciendo de cuerdas un látigo, expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo entonces a los vendedores de palomas: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de negocios». Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Entonces los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos das para hacer esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos le replicaron: «En 46 años se construyó este templo, y tú lo levantarás en 3 días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. De aquí que cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había predicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras pronunciadas por Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le informara sobre hombre alguno, pues él mismo sabía lo que hay en cada hombre.